La gran mayoría de ustedes no le entenderían al hermano Alexander si él les hablara, ya que no habla español. Entonces yo tengo el privilegio de traducirle. I said most of them would not understand you when you speak to them, so I have the privilege of translating. Buenos días. Good morning. It is truly a privilege and honor to be with you. Considero un enorme privilegio y un honor acompañarles hoy. And I've been actually with you for 4 or 5 days. Y realmente he estado en este sitio durante ya 4 o 5 días. And we've had a wonderful time in our conference. Ha sido un tiempo maravilloso en nuestra conferencia. Now, if you did not come, you can hear it on the CDs. Ahora, si no viniste a las conferencias, lo puedes escuchar en la página web o en los CDs que se grabaron. Now, I would want to speak this morning about a very important subject. Quiero hablarles esta mañana de un tema muy importante. The Bible. La Biblia. What a wonderful gift from God. Qué gran regalo que nos ha dado Dios. The first thing I want to tell you about the Bible is this. Primero, lo que quiero decirles acerca de la Biblia es esto. It's the most amazing book in the whole world. Es el libro más asombroso de todo el mundo. No book outsells the Bible. No hay libro que se venda más que la Biblia. It's the largest selling book in the whole world. Es el libro de mayor venta en todo el mundo. Do you know what the second most selling book in the world is? ¿Y saben cuál es el segundo libro en ventas en el mundo? It's in China. Es un libro en chino. Mao Zedong's quotations from Chairman Mao. El libro que tiene las citas de Mao Zedong. Now, that's really not fair, though. Ahora, pero aquí hay una comparación algo injusta. Because the people are forced to buy it. Porque la gente está obligada a comprar ese libro en chino. They have sold 800 million copies. Han vendido 800 millones de copias de ese libro. That is the second highest selling book in the world. Es el segundo libro en ventas en el mundo. Do you know how many Bibles have sold? ¿Saben cuántas Biblias se han vendido? Over 7 billion. Más que 7 mil millones. There's a little over 6,000 languages in the world. Hay más de 6,000 idiomas en el mundo. 2,000 languages have some part of the Bible translated. 2,000 de esos idiomas tienen una porción de las escrituras en su idioma. There is no book like the Bible. No hay otro libro como la Biblia. It's the most amazing book in the world. Es el libro más asombroso, más maravilloso de todo el mundo. The author is God. El autor es Dios mismo. It's God's book. Es el libro de Dios. God's voice. Es la voz de Dios. God's sword, God's hammer. Es la espada de Dios, el martillo de Dios. It is food for the hungry soul. Es comida para el alma hambrienta. It is light for the blind. Es luz para el que anda a tientas, que está ciego. It's comfort for the weary pilgrim. Es consuelo para el viajero cansado. Now many people say, I don't believe the Bible. Hay mucha gente que dice, yo no creo lo que dice la Biblia. Who we get very frightened. Y nosotros nos da miedo cuando nos dicen eso. What can I say? They don't believe the Bible. Pensamos, yo ya no tengo nada que decirles porque no creen lo que dice la Biblia. But here's what you should say. Pero esto es lo que deben decirles. Can I tell you what the Bible says about itself? ¿Puedo decirles lo que la Biblia dice acerca de sí misma? Do you know what the Bible says about itself? ¿Saben qué dice la Biblia acerca de la misma Biblia? People say, no, I don't know what the Bible says. Y la gente te va a responder, no, la verdad no sé. Now, you don't have to believe the Bible. Entonces tú les dices, no hace falta, no es imprescindible que tú creas lo que dice la Biblia. Just let me tell you what it says about itself. Pero permite que te comparta lo que dice la Biblia acerca de sí misma. So, that's fair. Y eso es justo, la gente acepta esto. The Bible's own self-claim. La Biblia dice cosas importantes acerca de sí misma. An honest intellectual person will listen to what the Bible says about itself. Una persona honesta, intelectual, está dispuesta a escuchar lo que dice la Biblia acerca de la Biblia. So let's look at 2 Timothy chapter 3. Consideremos 2 Timoteo capítulo 3. Verse 15 to 17. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Verse 15 to 17. Versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Now this is the Bible's own statement about itself. Eso es lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Whether you believe it or not, this is what it says. Crea alguien o no la veracidad de la Biblia, esto es lo que dice la Biblia acerca de sí misma. It says all scripture is breathed out by God. Dice toda la escritura ha sido inspirada, exhalada por Dios. Paul uses a very special word here. Breathed out. Pablo usa una palabra muy especial. Se refiere a la respiración. Now, what is closer to you than your breath? No hay nada más cerca de a uno que su propia respiración. Where does your breath come from? ¿De dónde viene tu respiración? Right inside of you. Desde adentro. I breathe out. Entonces respiramos. It comes out from inside of me. Sale desde muy adentro. Now the Bible says this. La Biblia dice lo siguiente. All scripture. Toda la escritura is breathed out by God. Ha sido respirada, exhalada por Dios. Comes right from within God. Sale desde adentro de Dios. That's why it's God's book. Por eso es el libro de Dios. He's the author of the book. Él es el autor del libro. It expresses who he is. La Biblia expresa quién es Dios. You want to know who God is? ¿Quieres saber cómo es Dios? He breathed it out. Él exhaló, respiró esta palabra. And we can trust it to be true. Y podemos tener confianza. Esta palabra es la verdad. And that's why the next part of the verse says, and it is profitable for teaching. Y por eso la siguiente parte del versículo dice, puede hacerte sabio. Es útil. The Bible is profitable for everything in life because it's been breathed out by God. La Biblia es provechosa para cada aspecto de la vida porque es producida directamente por Dios. Some people say, "Oh, the Bible is full of mistakes." Algunos dicen, es que la Biblia tiene muchos errores. But the Bible says it's breathed out by God and God doesn't breathe out mistakes. Pero la misma Biblia dice que es producto de Dios y Dios no comete error alguno. And if the Bible was full of mistakes, it wouldn't be profitable for teaching. Y si la Biblia estuviera llena de equivocaciones, no sería un libro útil para nosotros. This Bible will keep you from sin. Este libro, la palabra de Dios, te guardará del pecado. This book can actually save your eternal soul. Este libro, el mensaje de este libro puede salvar eternamente tu alma. That's because it's a supernatural message. Y la razón por la cual puede hacerlo es que contiene un mensaje sobrenatural. The Bible is a wonderful gift from God. La Biblia es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. It is a treasure to have. Es un tesoro poder tener una Biblia. Now, if you have a Bible, I want you to hold it up right now. Si tienes now. Una Biblia, quiero que la levantes hold en alto it up right las now. Biblias, por favor. I love seeing those Bibles. Me encanta ver esa cantidad de Biblias. In many places of the world, you could not do that. En muchas partes del mundo es prohibido tener una Biblia. I just read in the newspaper. Leí hace poco en el periódico. A 33-year-old mother of three children. Una madre de 33 años tenía tres hijos. In North Korea, gave a Bible to a neighbor. En Corea del Norte le regaló una Biblia a su vecino. And they put that mother to death. Y a esa madre la mataron. For years, it was illegal in China to have a Bible. Durante años en la China era un crimen tener una Biblia. The Chinese government has done everything humanly possible to destroy the Bible and Christianity. El gobierno chino ha hecho todo lo que podía para destruir la Biblia, destruir al cristianismo. And yet today in China, this is the most valued book. Sin embargo, este es el libro que más valoran en la China hoy en día. Missiologists tell us there's over 80 million Christians and growing. Los que estudian las misiones nos dicen que en China hay más de 80 millones de creyentes you y que ese número va aumentando día a día. You cannot destroy this book. Es imposible destruir este libro. Voltaire, the famous French skeptic. El agnóstico, el ateo francés Voltaire. He said this. Dijo lo siguiente. Within 50 years there will be no Bible and no one will know of Jesus Christ. De aquí a 50 años va a desaparecer la Biblia y nadie aún se va a acordar de Jesucristo. But God has a sense of humor. Pero Dios tiene un sentido del humor. 50 years after Voltaire died, a los 50 años de la muerte de Voltaire, in his house in France, en su casa allí en Francia, the Geneva Bible Society bought his house and shipped Bibles out of it. La Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y esa era una bodega desde donde enviaban la Biblia a todas partes. God has a sense of humor. Dios tiene un gran sentido del humor. You cannot destroy the word of God. Es imposible destruir la palabra de Dios. Jesus said, "Heaven and earth, it's going to be done away with, but not my word." Jesús dijo, "Desaparecerán el cielo y la tierra, pero mi palabra no dejará de ser." Now, this much loved book is a much hated book. Este libro tan amado por muchos es un libro odiado por muchos otros. Jonathan Edwards said this. Jonathan Edwards dijo lo siguiente. The devil has ever shown a mortal spite and hatred for the holy book. El diablo ha mostrado un odio fuera de serie hacia el libro santo que es la Biblia. He has done all in his power to extinguish its light. Ha hecho todo lo que está dentro de sus capacidades para extinguir su luz santa. He hates every word in this book. Él odia cada palabra aquí escrita. At the very beginning of the Bible, en el comienzo de la Biblia, when God spoke to Adam and Eve, cuando Dios les habló a Adán y a Eva, Satan said, "Did God really say that?" Satanás les dijo, "¿Será cierto? ¿En verdad Dios dijo?" And that's what he's been doing ever since. Y desde entonces esa ha sido su estrategia. You can't believe that old book. Él dice a la gente, "No, es imposible que sea cierto lo que dice ese libro." Did God really say that? ¿Será en serio es que Dios dice eso? And that's why there is always a battle for the Bible. Por esa razón siempre hay una batalla que se libra alrededor de este libro. Voltaire said this. Voltaire dijo lo siguiente. If we would destroy the Christian religion, a fin de destruir la religión cristiana, we must first destroy man's belief in the Bible. Primero tenemos que destruir o socavar la creencia del ser humano en la Biblia. See, if we destroy man's belief in the Bible, si destruimos, si echamos por tierra la creencia del hombre en la Biblia, we don't need to argue about the deity of Christ. No tenemos que ponernos a discutir si Jesús fue divino o no. Or the Trinity. No tenemos que discutir si Dios existe o no en tres personas. Or salvation by faith. O si se logra la salvación por fe o de otra forma. Once you destroy the Bible, you destroy all of its message, all of its doctrines. Una vez que se destruye la fe en la Biblia, todo lo que allí se enseña queda por tierra. So the Bible is the foundation. La Biblia es el fundamento, es la base. It's wonderful to see so many people here today. Cuán maravilloso es ver a mucha gente reunida aquí hoy. You need to know something. Ustedes deben saber algo. This is the foundation of this church. Este es el fundamento, esta es la base de esta iglesia local. This is the rule book of this church. Este es el libro de reglamentos de esta iglesia. This is God breathed out words. Dios ha exhalado, ha respirado esta palabra. And everything we believe rests on this book. Y todo lo que nosotros creemos descansa, tiene su apoyo en este libro. So it's the foundation. Entonces es la base, es el fundamento. But there's something very, very sad. Pero hay algo muy triste que ocurre. Although we have this wonderful treasure and gift from God, aunque tenemos este maravilloso tesoro, este regalo de parte de Dios, God breathed out scripture. Dios respiró las escrituras. Very few Christians are reading their Bible regularly. Hay muy pocos creyentes que se dedican a diario a leer la palabra de Dios. Surveys have been done about Christians' Bible reading habits. Se han hecho muchas encuestas en cuanto a los hábitos de lectura bíblica de parte de los que se dicen creyentes. The George Bernard Research Group says this. Un grupo de estudio de investigación que se llama George Barna. Only 2 out of 10 Christians regularly read the Bible. Descubrieron que solamente 2 de cada 10 creyentes lee de forma regular, constante la Biblia. Only 1 out of 4 Christians has read the whole Bible. Solo 1 en cada 4 creyentes ha leído la Biblia de tapa a tapa. A study was done of Christian high schoolers. Otro estudio de jóvenes cristianos. Young people raised in Christian homes. Chicos criados en hogares donde se profesa la fe cristiana. And it was a very simple survey with only 25 questions. Solamente había 25 preguntas en esta encuesta, una encuesta sencillita. 80% of the students, el 80% de los chicos encuestados, could not place Moses, Adam, David, Solomon, Abraham in a logical chronological order. No podía decir cuál de estos hombres había venido primero. A ver, escuchen estos nombres. Les dijeron Moisés, Adán, David, Salomón y Abraham. ¿Cuál de ellos existió primero y segundo y tercero y cuarto? Y no pudieron hacerlo. In other words, they had no mental picture in their mind of the development of the story of the Bible. O sea, realmente no habían organizado en sus mentes cómo era el panorama, el desarrollo del relato bíblico. The Bible's a story. La Biblia es una historia. It's God's story. Es la historia de Dios, del accionar de Dios. It's a history. Es una historia. It's God's history. Es la historia de lo que Dios ha hecho en la humanidad. It starts in Genesis 1:1. Empieza en Génesis 1:1. In the beginning. En el comienzo. God created. Dios creó. And from there the story goes on. Y de ahí continúa el relato. And it ends in Revelation 22. Y llega hasta Apocalipsis 22. God will bring an end to this earth. Dios traerá un fin. Dios acabará con esta tierra. And from his mouth and breath he will breathe. Y desde su boca él respirará, él exhalará. A new heaven and a new earth. Nuevos cielos y una tierra nueva. Just from his word. O sea, por el poder, por la fuerza de su palabra. And that's our great goal. We will be in the new heavens. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gran anhelo, estar en ese cielo nuevo. Now, this is a sad story that Christians are not reading this wonderful gift. Es una gran tragedia que los creyentes no lean, no estudien este maravilloso regalo de Dios. And they really don't know the Bible. Realmente hay muchos creyentes, muchos que se dicen creyentes, que no conocen, ignoran el contenido de la Biblia. It's sort of a mystery to them. Es un misterio para ellos, es algo que no comprenden. But it's a very logical story through the whole Bible. Pero la verdad es que la Biblia es una historia muy, muy lógica. Let me tell you why you must be a Bible reader. Quiero decirles por qué es importante que cada uno de nosotros estudie la palabra de Dios. The Bible builds our relationship with Christ. La Biblia nos ayuda a tener una relación y fortalece esa relación con Cristo. It's only the Bible that reveals Christ. Es la Biblia lo que nos enseña acerca de Cristo. La Biblia revela a Cristo. This is a very interesting historical point. Deben entender esto, una lección de la historia. Outside of the New Testament, we know almost nothing about Jesus Christ. Si no fuera por el Nuevo Testamento, no sabríamos casi nada acerca del Señor Jesús. So God has confined us to this book to know about his son. Dios ha limitado nuestro conocimiento acerca de su hijo a lo que contienen las páginas del Nuevo Testamento. Let's turn to Luke 24:27. Lucas 24:27. Miremos allí, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 27. Luke 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesus is on the Emmaus Road. Jesús está allí en el camino hacia Emmaús. He has just risen from the dead. Ha resucitado unas horas antes de entre los muertos. And he meets these two discouraged disciples. Y él llega a conocer, se encuentra con estos dos discípulos bastante desanimados. And he opens up the scripture to them. Y les expone las escrituras. And beginning with Moses, the first five books of the Bible. Y desde Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia. And then he goes through all the prophets. Pasando por los profetas. He explains to them the things concerning himself. Les explicaba lo que las escrituras decían acerca de él. You realize what Christ is saying? ¿Se entienden? ¿Comprendemos lo que nos está diciendo este versículo? Moses, the prophets, spoke of me. Moisés y los profetas, dijo Jesús, se referían a mí. Let's look at verse 44 now. En el mismo capítulo, pero el versículo 44, Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Do you realize what Christ is saying? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? Moses, the prophets, the psalms speak of me. Moisés, los profetas y los salmos, dijo él, se refieren a mí. Let me illustrate this for you. Quiero ilustrar esta verdad. I have come to visit you. Yo he venido a visitarles. And I say to you right now. Y yo les digo ahora mismo. The whole Old Testament is about me, Alex Strauch. Todo el Antiguo Testamento se refiere a mí, Alex Strauch. Moses spoke about me. Moisés habló de mí. Moses wrote about me. Moisés en sus escritos se refirió a mí. The prophets told of my coming. Los profetas se refirieron a mi venida. All the sacrifices, all the tabernacles, it all pointed to me. Todos los sacrificios, todo lo que se hacía en el tabernáculo apuntaba hacia mi venida. The Bible is all about me. La Biblia tiene que ver conmigo. What do you think about that? ¿Qué les parece? Well, it's laughable. Bueno, es como para reírse de eso, es ridículo. You should have been laughing. Ustedes deberían reírse cuando yo les dije eso. But I know why you didn't laugh. Pero sé por qué no se rieron. You are a very kind group of people. Ustedes son demasiado amables. You immediately felt sorry for me. Ustedes me tuvieron lástima. You said, "Get that man some good medication." Ustedes dijeron, este hombre necesita tomar un buen medicamento. He's become loco. Porque ya está medio crazy. Let's put him on the plane. Let's put him on the plane. Mejor llevarlo al aeropuerto y que se suba a un avión. And send him back to his wife. Y enviémoslo otra vez que vuelva ya con su esposa. Maybe she can help him. Quizás ella pueda ayudarlo. The poor man. Pobre hombre. So sad. Es muy triste. He used to be nice. Antes era buena gente. But he thinks the Bible talks about it. Pero ahora él piensa que la Biblia se refiere a él. How come Christ can say this? Pero ¿por qué Jesús sí pudo decirlo? We don't laugh. Nosotros no nos reímos cuando leímos ese pasaje. We bow in worship. Antes nos postramos en adoración delante de él. The reason Christ can say this, la razón por la cual el Señor Jesús pudo hacer semejante afirmación, it's true. Es porque es cierto. It's all about him. Toda la Biblia se refiere a él. See, we read the Bible with Christ in the center. Entonces, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que el tema central es Cristo. My dear friends, you know nothing of Christ outside the Bible. Queridos amigos míos, no pueden conocer a Cristo aparte de un estudio concienzudo de la Biblia. If we want a relationship with the Lord Jesus Christ, we must have it through His Word. Si queremos tener una relación personal con Jesús, tenemos que hacerlo mediante la Biblia, su palabra. You see, the Scripture actually transforms us into Christ. Las Escrituras nos transforman, nos ayudan a ser más parecidos al Señor Jesús. Let me explain that in two ways. Quiero explicarles esto de dos maneras diferentes. First, by the new birth. Primero, la transformación del creyente ocurre a través del nuevo nacimiento. The Apostle Peter says this. El apóstol Pedro dijo lo siguiente. You have been born again. Ustedes han sido renacidos, nacidos not, de nuevo. Not of seed that is perishable, no por simiente corruptible, but an imperishable sino seed, por simiente incorruptible. Through the living and the abiding word of God. Por la palabra viviente, permanente de Dios. What Peter is saying is this book is living. Lo que Pedro está diciendo es que esta es una palabra viviente. There used to be a man in our church and he used to go like this and he said, "Ooh, the Bible's alive." Había un hombre que estuvo algunas veces en nuestra iglesia y hacía así con la Biblia, daba vuelta a las páginas y decía, "La Biblia es contiene muchas mentiras." See, it's breathing. Si ves, casi como que parece que estuviera respirando. It's alive. Está viva. If you read a book on mathematics, si tú lees un texto de matemáticas, it may put you to sleep. Quizás te vas a dormir, te vas a aburrir. It won't save your soul. No va a salvar tu alma. If you read a big giant history book, si tú lees un libro de historia, it may be interesting, quizás pueda ser un poco interesante, but it will not save your soul. Pero no va a salvar tu alma. You read this book, pero si lees este libro, and the Holy Spirit with it, y con la ayuda del Espíritu Santo, you can be born again. Puedes nacer de nuevo. You can have the life of God come into you. Puedes recibir la vida de Dios. So what this man said, it's full of lies or it's not full of lies? Oh no, it's full of life. It's full of life. Qué pena. Yo dije lleno de mentiras. No, este hombre, un buen creyente, decía, este libro está lleno de vida. Al dar vuelta a sus páginas, hasta parece que estuviera respirando. Qué pena. La palabra mentira y vida son muy parecidas en inglés. Disculpen, por favor. Here's a story a missionary told me. Me contó un misionero la siguiente historia. He was living in Africa. Él vivía en África. And he just finished translating the whole New Testament. Y ya había terminado el proceso de traducción del Nuevo Testamento. In a certain African language. En un idioma africano. And after he translated, they had the New Testament printed. Y una vez que tradujo las escrituras, imprimieron el Nuevo Testamento. And so he was giving this New Testament out to everyone he could. Y él estaba regalando a todo el mundo el Nuevo Testamento. He was so happy that the New Testament was printed. Estaba tan contento que estaba disponible el Nuevo Testamento en ese idioma. So in a restaurant he gave a man a copy of the New Testament. Y llegó a un restaurante y le regaló a un hombre una copia del Nuevo Testamento. And the man said, I don't want that. Y el hombre dijo, yo no quiero eso. I don't believe that. Yo no creo en eso. So the missionary was very wise. El misionero, de forma muy sabia, entonces, and he said this, le dijo, would you make me a promise? Quiero que me prometas algo. Would you read this book? ¿Estás dispuesto a leerlo? Man said, no, I will not read it. El hombre dijo, no lo voy a leer. But here's what I will do. Pero te diré lo que sí estoy dispuesto a hacer. If you give me this book, I'm going to roll up each page and make a cigarette out of it and I'm going to smoke it. Si me regalas este libro, yo voy a enrollar cada una de sus páginas y voy a hacer un cigarrillo y me lo voy a fumar. So the missionary said this. El misionero dijo lo siguiente. Make me a promise. Bueno, prométeme algo. Before you cut the page out and smoke it, read the page. Antes de arrancar la hoja y enrollarla, prométeme que vas a leer lo que dice. So the man said, okay, I'll do that. El hombre dijo, listo, trato hecho. So he came to the book of Matthew. Entonces llegó al libro de Mateo. First page in the book of Matthew. La primera hoja del libro de Mateo. And he read the whole first page and the back of the page. Y leyó ambas caras de la hoja. Then he ripped it out. Y después la arrancó. Put some tobacco in. Puso el tabaco y enrolló la hoja. Rolled it up and smoked it. Y lo prendió y fumó su cigarrillo, su tabaco. Next day, he read Matthew 2. El siguiente día leyó Mateo capítulo 2. Read it, smoked it. También lo leyó, lo enrolló con su tabaco y lo prendió y fumó. Next day, he read Matthew chapter 3. Siguiente día, Mateo capítulo 3. Well, it really started to get interesting. De repente se empezó a interesar por el relato. So he smoked his way all the way through the Gospel of Matthew. Entonces se fumó todas las hojas del Evangelio de Mateo. Well, he's saying this is really an interesting book. Y él dijo, en realidad este es un libro bastante interesante. So he smoked his way all the way through the Gospel of Matthew, Mark. Entonces siguió y se fumó todo el Evangelio de Marcos. Well, he said, I'm really getting interested in this story. Y dijo, la realidad es que esto cada vez se pone más interesante. So he smoked his way all the way through the book of Luke. Entonces Lucas también se lo fumó enterito. And he really liked the book of Luke. Uy, le pareció realmente muy interesante el then Evangelio de Lucas. Gospel of John. Y luego llegó al Evangelio de Juan. And started reading the, smoking the Gospel of John. Y empezó a arrancar las hojitas y a prenderlas y a fumar. And then one day he got born again. Pero un día este hombre nació de nuevo. Life came into him. Recibió la vida nueva. And he said, I smoked my way all the way to John and then I got born again. Y él dijo, me fumé hasta Juan. Pero una vez que llegué allí, llegué a conocer a Cristo. 4 years later, the missionary came back. A los 4 años, el misionero salió de ese lugar. And that man was looking for the missionary. Y ese hombre estaba buscando al misionero. And he told him the story how he got born again. Y le contó cuál había sido su experiencia, cómo había llegado a conocer a Cristo. See, the Bible is a living book. La Biblia es un libro viviente. It's a supernatural book. Es un libro sobrenatural. And so, it will transform you. Y transforma una vida, transforma tu vida. You will not be the same. Nunca volverás a ser el mismo o la misma. It's through the preaching of the word of God people are born again. Es a través de la predicación, la proclamación de la palabra de Dios que una persona puede nacer de nuevo. But not only do we get born again through it, we get nourished and we grow as a Christian. Pero no solamente a través de la Biblia puedes tener un nuevo nacimiento. Let's look at 1 Peter 2:2. Es también la forma de que un creyente pueda crecer en las cosas de Dios. Consideremos 1 Pedro 2:2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vital el mensaje de la Biblia para el crecimiento del creyente. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Every time you see a brand new little baby, cada vez que ves a un niño recién nacido, think of this verse. Piensa en este versículo. We are to be like newborn babies. Debemos ser como niños recién nacidos, como bebecitos. I am to be like a newborn baby. Yo debo ser como un bebecito. Miguel is to be like a newborn baby. Él debe ser como un bebé recién nacido. You are to be like a newborn baby. Ustedes deben ser como niños recién nacidos. Now, what does a newborn baby want? ¿Qué es lo que más desea un recién nacido? Does a newborn baby want a car? ¿Un recién nacido quiere que le regalen un carro? Do they want a wallet full of money? ¿Quieren que les den un montonón de plata? No, they want any of that stuff. No, un recién nacido no quiere nada de eso. They only want one thing. Solamente una cosa quiere un bebecito. That milk. Esa leche. And if you don't give him that milk, y si no le das a tiempo la leche que necesita, they have a secret weapon. Tienen un arma secreta. Ah! Ah! Oh, that was good. Bueno. 3 o'clock in the morning, they will scream. A las 3 de la mañana pueden gritar a pulmón entero. And they will scream until you give them that milk. Y gritarán hasta que se les da lo que ellos quieren. Now that's what you're to be like. Y así debemos ser cada uno de nosotros. You are to crave for the word of God. Tenemos que anhelar, que querer con todo lo que tenemos la palabra de Dios. And then you will grow in your salvation. Y al hacerlo, crecerás en este proceso de salvación. So here's the problem we have today. Este es el problema que tenemos hoy en día. We've got Christian people who do not crave the word of God. Hay personas que se dicen creyentes, pero no tienen un interés, un anhelo por la palabra de Dios. They do not want the milk of God. Ellos no quieren recibir la leche espiritual. And so they're not growing up. Entonces no están llegando a la madurez. They're still little babies. Todavía son unos bebecitos. They're not what God wants them to be. No han llegado a ser lo que Dios quiere que ellos sean. He wants you to grow up to be like Christ. Dios quiere que madures, que se vea en ti el carácter de Cristo. It's impossible outside of reading and studying the word of God. Y no lo puedes lograr si no estudias, si no conoces la palabra de Dios. So I want to talk to you now about something very practical. Quiero hablarles ahora de algo tremendamente práctico. How can we be consistent, persistent Bible readers? ¿Cómo podemos ser estudiantes persistentes de la palabra de Dios? Now I know you believe what I say. Yo sé que ustedes creen lo que yo les he dicho. But I think some of you need practical advice. Pero creo que ustedes necesitan algunos consejos muy prácticos. So that as a church and as an individual, you will crave the word of God. Para que como individuos y como iglesia tengamos un mayor deseo por la palabra de Dios. And you will grow and you will love the word of God every day. Para que crezcamos, para que amemos la palabra de Dios. So let's look at some practical ways we can do this. Vamos a ver algunas formas de hacer esto a diario. Number one. Número uno. Develop a plan for regular disciplined Bible reading. Desarrollar un plan para la lectura regular, habitual de la palabra de Dios. You know why some of you don't read your Bible? ¿Saben por qué algunos no están leyendo sus Biblias? Because you have no plan. Porque no tienen un plan para lograrlo. It's like exercise. Es como el ejercicio físico. We all know we should exercise. Todos more. Sabemos que debemos hacer ejercicio. And we feel better when we exercise. Y cada vez que hacemos ejercicio nos sentimos mejor. But we just never get to it. Pero el problema es que nunca nos alcanza el tiempo para hacerlo. Because we have no plan. Porque no hay un plan para lograrlo. Do you ever wake up in the morning and go, "Let's go on vacation"? ¿Alguna vez te despiertas por la mañana y dices, uy, hoy sería un buen día para irme de vacaciones? But where are we going? ¿Y a dónde vamos a ir? I don't know. No, no tengo ni idea. Let's just go on vacation. No, no sé, simplemente de vacaciones. You don't do that. No, eso no se hace. You spend time planning a vacation. Con anterioridad has planeado lo que vas a hacer durante el tiempo de vacaciones. Do you know what scientists say? ¿Saben lo que dicen los científicos? Planning and anticipating a vacation is just as invigorating as the actual vacation. El tiempo que uno pasa anticipando el periodo de vacaciones y planeando el tiempo de vacaciones es tan emocionante, tan rico como las vacaciones en sí. You're not going on vacation unless you plan it. Nunca vas a tener unas buenas vacaciones si no planeas de antemano ese tiempo. So, if you're going to leave here today, entonces si hoy vas a salir de aquí and start to crave this wonderful treasure from God, y desear, anhelar este maravilloso tesoro de parte de Dios, you need a plan. Necesitas tener un plan para lograrlo. So let me give you a couple plans. Entonces, algunas formas de poder lograrlo. All right, the first plan. Primero, if you're a new Christian, si eres un nuevo creyente, and you have never read the Bible, y nunca has leído la Biblia, then that's the first thing you've got to do. Esto es lo primero a lo cual debes dedicarte. Start January 1st. Empieza el primero de enero. Make a resolution. Haz un compromiso acerca de esto. In 6 months, I'm going to read from Genesis to Revelation. En 6 meses, me voy a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. I'm going to read it just like I have to read a book. Voy a leerlo como yo leería cualquier libro. And I'm going to give time every single day to just read right through. Todos los días quiero leerme bastante. Now you might want to get a simpler, easy-to-read Bible. Quizás quieras conseguir una Biblia en una traducción, en una versión más fácil de comprender. Don't worry about understanding everything. No te preocupes si no entiendes todo lo que allí está escrito. Just get the whole flow. Simplemente lo que quieres obtener es un vistazo, una vista panorámica de lo que dice la Biblia. Because it's a story. Porque es una historia de principio a fin. One part of the story builds on the next part of the story and the next part of the story. Y todo lo que tú vayas leyendo te va a ayudar a entender mejor el mensaje entero de la Biblia. So, you've never read the Bible. Entonces, si nunca has leído la Biblia, just make believe it's a novel. Piensa que es como una novela. Put away your other reading for 6 months. Guarda todos los demás materiales de lectura. Turn that TV set off. Apaga el televisor. And give about an hour a day to read the Bible. Y dedica una hora al día para leer la Biblia. Maybe you read a half hour here, 10 minutes here. A lo largo del día, media horita, después 10 minutos, después otros 10 minutos. And in 6 months, by the summer, read right through it. Y en 6 meses, ya para mitad de año, vas a haber completado la lectura de la Biblia. Now that's a homework assignment. Esa es una tarea que quiero dejarles. Now some of you say, I didn't come here to get a homework assignment. Algunos dirán, yo no vine aquí esta mañana para que me llenaran de tareas. But you're getting one anyway. Pero qué pena, se le está dando de todas formas. Now you've read through the whole Bible. Bueno, una vez que ya han leído la Biblia de tapa a tapa, it's a God-breathed out book. Y han leído este libro maravilloso, respirado por Dios. I personally find it extremely interesting. Para mí es supremamente interesante leer la Biblia. Filled with every question of life is in that book. O sea, ahí se contestan todas las preguntas que uno pueda tener. There's not a question in life you face that is not answered in this book. No hay ninguna duda que te pueda surgir como ser humano a la cual tú no puedas encontrar respuesta en la palabra de Dios. The Bible is the most relevant book written. La Biblia es el libro más relevante que se haya escrito. Your newspaper and the books you read are going to be out of style in about 5 years. El periódico y los libros que tú leas pronto van a dejar de ser relevantes. This book's been around about 4,000 years. Este libro lleva unos 4,000 años. And people are still helped by this book. Y todavía proporciona ayuda a quienes lo leen. All right, now a lot of people try to read through the Bible every year. Try to read through the Bible. Hay muchas personas que se ponen la meta de leer la Biblia de tapa a tapa una vez al año. Now, if you can do that, that's fine. Si puedes hacer eso, maravilloso. But most people don't. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no logra, no cumple su meta. So, I want to give you a more realistic Bible plan. Quiero darles otro plan para leer la Biblia, un plan quizás más realista. We are Christians. Somos creyentes. And so the great Christian teaching is largely found in the letters of the apostles. Y gran parte de la enseñanza cristiana la encontramos en las epístolas, las cartas del apóstol Pablo. The problem with every year reading from Genesis to Revelation is that 70% of the year you're in the Old Testament. El problema con leer la Biblia de tapa a tapa en un año es que el 70% del tiempo estás leyendo el Antiguo Testamento. So you're only reading about 6 to 8 weeks in the epistles. Entonces solamente durante unas 6 a 8 semanas estás leyendo las epístolas. I don't think that's good. Yo no creo que ese es un buen balance, un buen equilibrio. And that's why most people can't get through it every year. Y es por eso que mucha gente ya a la mitad del Antiguo Testamento ya se da por vencida. So here's a more realistic plan. Entonces quiero sugerirles otro plan. Every single day, read one chapter in the epistles. Paul, Peter, James, John. Todos los días, lee un capítulo de las epístolas, las de Pablo, la carta de Hebreos, de Santiago, de Pedro, de Juan. And then, over a 3-year period, read through the Old Testament. Y durante un espacio de 3 años, lee el Antiguo Testamento. And that's more realistic. Y ese es un plan quizás más realista para muchos. And in a 1-year period, just read 2 Gospels, that's all. Y en el primer año, lee 2 Evangelios. And then the next year, read 2 other Gospels. Y el siguiente año, lee otros 2 Evangelios. In that way, you are going to keep your focus on the letters of the apostles, which is the highest revelation of the Bible. De esa forma estás manteniendo todos los días una lectura de las epístolas, la revelación más sublime de parte de Dios. Maybe some of you should just this year try to read through the New Testament. Quizás algunos de ustedes deben tener como plan en el año entrante leer el Nuevo Testamento. Okay, have a plan. Tengan un plan entonces. Stick with your plan. Y sean fieles, cumplan su compromiso. Call another brother or sister to call you into accountability that you'll carry out your plan. Pídanle a otro hermano o hermana en Cristo que le llame a cuentas en cuanto al cumplimiento de su plan de lectura. Maybe as a husband and wife you can hold each other accountable for your plan. Quizás entre esposos se pueden ayudar a que realmente realicen el plan que se han propuesto. All right, number 2. Número 2. Create a place and a time. Tengan un sitio y un horario específico para su estudio bíblico. In other words, you're going to make Bible reading a habit. En otras palabras, la lectura de la Biblia, el estudio bíblico debe volverse un hábito. What's the best time for you to read the Bible? ¿Cuál es el mejor horario para ti para realizar la lectura bíblica? I like the early morning. A mí me gusta la primera hora del día. But maybe you don't wake up for about 3 hours. Pero quizás tú realmente no estás despierto sino hasta 3 horas después de haberte levantado. Biologically, you're a night person. Biológicamente, a ti te funciona mejor la mente de noche. In the morning, no one wants to be around you. Por la mañana, nadie quiere estar al lado tuyo. You're a grouch. Tú estás malhumorado a primera hora. Okay, read the Bible in the evening then. En ese caso, lee la Biblia de noche. Or maybe right after lunch in the afternoon. O quizás por la tarde, después de haber almorzado. So set a time. Pero ten un tiempo específico. Try to make it the same time. Trata que día a día lo hagas a la misma hora. So you don't have to think about it. You know that's my time to read the scriptures. Para que sea algo que haces todos los días, que a esa misma hora lees la palabra de Dios. Now, make that a time that's quiet. Ese debe ser un tiempo libre de distracciones. Do not answer the phone during that time. Durante ese tiempo, no contestes el teléfono. Remember, God gave us phone answering machines. Para eso están los contestadores. Let it go on the answering machine. Permite que el contestador reciba la llamada. Turn your cell phone off. Apaga el celular. And have a quiet time. Y ten un tiempo de quietud. And a quiet place. En un sitio aislado. One of the problems in our modern society is there's so much noise. Uno de los problemas en nuestra sociedad moderna es que hay mucho ruido. We live in a noise-oriented society. Estamos viviendo en un mundo muy ruidoso. I read this article about a dog that was just shaking all the time, shaking. Leí un artículo acerca de un perro que todo el tiempo temblaba. So the lady took her dog to the vet. Y la dueña llevó su perro al veterinario. Said, I don't know why this dog is just shaking. Y dijo, all the no time. Sé lo que pasa con mi perro, constantemente está temblando. And the vet said, I've heard about this, but I don't know what's causing it. Y el veterinario dijo, me han contado de eso, pero no tengo idea de dónde viene. So he said, can I take your dog for a week? Entonces le dijo a la señora, ¿será que me permite quedarme con su perro durante 8 días? Lady said, fine, take my dog. Y la señora dijo, sí. So at the end of the week. Entonces, después de unos días, he brought the dog back and was perfectly calm. El perro estaba completamente calmado. And the man said, "Can I come to your house and see your house?" Y el veterinario dijo, ¿me permite ir a su hogar para ver cómo es el ambiente allí? Lady said, yes, you la señora dijo, claro, so venga. The doctor went to her house. Entonces el veterinario fue a la casa de esta señora. He goes in the house. Entró allí. And there's four little boys in that house. Y había cuatro niños en esa casa. And all day long that television is blasting. Y todo el día estaba prendido el televisor. In another room someone's playing the CD player. Y en otro cuarto estaba un CD, una grabadora. And all day those boys are yelling and fighting with swords and todo el día gritaban esos niños y tenían sus espadas y peleando con dragones. And the doctor said, I think I know what the problem with the dog is. Y el veterinario dijo, creo empezar a entender cuál es el problema de su perro. Noise sickness. Es que está enfermo, saturado de tanto ruido. Animals cannot take this volume of noise all day. Los animales no aguantan tener un alto nivel de ruido todo el día. And you know you can't either. Y saben, el ser humano tampoco puede. You need silence. Tú necesitas un rato de silencio durante el día. You need for your health some silence. Necesitas para el bien tuyo, por tu salud, un tiempo de quietud. Some of us don't even feel good unless we've got a lot of noise going on. Algunos no pueden estar tranquilos si no están con mucho ruido. How can you meet with God? You got television and radio and phones. How can you meet with God? Pero ¿cómo puedes escuchar a Dios si estás distraído por el teléfono, por el celular, por el televisor? So you need a quiet time. Necesitas un tiempo de quietud, un tiempo de silencio. And I guarantee you, when you make this a habit, it will refresh you and renew you. Y cuando esto se vuelve un hábito para ti, realmente el tiempo a solas con Dios será refrescante, será un tiempo reparador para ti. And then a place. Bueno, y otro punto es tener un lugar específico para hacerlo. I like my desk. A mí me gusta estudiar en mi escritorio. I keep my Bible open on a stand all day on my desk. Siempre sobre mi escritorio tengo mi Biblia abierta. I have my pens, my paper, everything's there. Ahí tengo mi cuaderno, ahí tengo mi esfero. So I don't have to go around now. Where is my Bible? Entonces no tengo que decir, a ver, ¿a dónde dejé la Biblia? Where's my pens? A ver, ¿y el esfero dónde puede estar? Now, in our church, I know why people don't read their Bible. Yo sé en la iglesia local de la cual formo parte yo por qué mucha gente no lee la Biblia. Because they leave it at church. Porque dejan sus Biblias en la iglesia. Sunday morning, the meeting's over, I see Bibles all over. El domingo por la mañana, después que ha concluido la reunión por la tarde, miro por ahí y en las sillas cualquier cantidad de Biblias. Someday I'm going to take one of those Bibles and see who owns it. Algún día yo voy a abrir una de esas Biblias, voy a ver quién es el dueño. And I'm going to call them up and say, "Have you been reading your Bible?" Y los voy a llamar y decir, "¿Acaso a usted se le ha olvidado leer la Biblia esta semana?" And they'll say, "No, I haven't been reading my Bible." Y van a decir, "No, la verdad es que no he podido leerla esta semana." And then I'm going to ask them this question, "Where is your Bible?" Y les voy a decir, "¿Y usted sabe dónde dejó su Biblia?" And they'll say, "You know what? I just don't know where it is." Y van a responderme, "La verdad no tengo ni idea." And then I'm going to tell them, "I know where it is." Y yo les voy a decir, "Yo sí sé dónde dejó su Biblia." "I've got it." "Yo sí la tengo." "You left it at church." "Es que la dejaste en el local de la iglesia." "No wonder you don't read the Bible." "Por eso no estás leyendo la Biblia." "You can't find it." "Porque no la puedes encontrar." So the Bible I read, I never take out of the house. Entonces, tengo una Biblia que es exclusivamente para mi tiempo de lectura, de estudio, y esa Biblia nunca la saco de la casa. Because I've lost a lot of Bibles. Porque yo he perdido muchas Biblias. Last year, about this time, I fell off a bridge into a drainage ditch and a miracle lived and my Bible was destroyed. Hace un año yo estaba caminando sobre un puente y me caí dentro de una cloaca, se diría, y por milagro sobreviví, pero mi Biblia quedó destruida. So the Bible I enjoy and use, I leave right on my desk all the time. Mi Biblia que más me gusta para mi estudio personal siempre la dejo en mi escritorio. So, have a place. Entonces, tengan un sitio específico. Have the time. Un horario específico. Let it be quiet. Un sitio donde hay quietud, un sitio privado. And turn that phone off. Apaguen el teléfono. Turn that TV off. Apaguen el televisor. Tell your family, "This is my time with God." Díganle a su familia, "Yo ahora voy a tener un tiempo a solas con Dios." And if you'll do that regularly, y si haces eso de forma regular, it will feed you. Te va a alimentar tu vida. It will refresh you. Va a llenar tu vida. Va a refrescar tu vida. It will put God-breathed words into your brain. Dará las mismas palabras de Dios entrarán en tu mente. So set that time aside. Entonces aparta ese tiempo. I say to the young men in our church. Yo les digo a los muchachos, a los hombres jóvenes de nuestra iglesia. You need at least one night a week that you are home with your Bible. Necesitan por lo menos una noche a la semana que dediquen al estudio personal de la Biblia. It's a time you prepare for your lesson. Es un tiempo cuando debes preparar tu lección. All right, number three. Número tres. Use a good readable Bible. Usen una Biblia fácil de entender. You should have a good Bible. Debes tener una buena Biblia. Spend a lot of money on it. Gasta mucha plata para conseguir una buena Biblia. Good Bible. Consigue una Biblia buena. A good study Bible. Una buena Biblia de estudio. And spend whatever money you need. Cueste lo que te cueste. Sell some things. Buy a good Bible. Vende algunas cosas de tu casa, pero compra una buena Biblia. When I was a young Christian, someone gave me a very beautiful, expensive Bible. De joven, siendo un nuevo creyente, alguien me regaló una buena Biblia, una Biblia que le había costado bastante. And it made me want to read it. Y me dio deseos con esa Biblia de estudiarla. Now, let me tell you something about a good Bible. Quiero contarles algo acerca de una buena Biblia. The size of the print matters. El tamaño de la letra es muy importante. If you have a Bible with little teeny tiny print, si tienes una Biblia con letra muy pequeña, you're not going to want to read it. No vas a querer leerla. Because you can't see it. Porque no vas a poder ver las palabras. You're going to want a magnifying glass. Vas a necesitar una lupa. So get a Bible with good size print. Entonces consigue una Biblia de letra grande. So it's comfortable. Para que sea cómoda la lectura. You want to become comfortable with your Bible. Necesitas sentirte cómodo con tu Biblia. And I like to mark my Bible. A mí me gusta subrayar, marcar la Biblia. Use the right kind of pens and markers so you don't destroy it immediately. Usa un esfero, usa un marcador que no van a dañar las hojas de la Biblia. Now that's just my personal opinion. Así es que me gusta estudiar a mí. I like to write all over my Bible. A mí me gusta rayar la Biblia. So I can remember things. Para que me pueda acordar de lo que estudié. So have a good comfortable Bible that you get familiar with. Tengan una buena Biblia, una Biblia que les resulta cómoda estudiar. All right, some of you may not be good Bible readers. Algunos de ustedes quizás tengan dificultad en cuanto a esto de la lectura de la Biblia. Reading's hard for you. Para algunos se les dificulta la lectura. So our next point is this. Entonces el siguiente punto es este. Get Bible reading tapes or CDs. Consigan la Biblia en cassettes o en CDs. And someone reads it to you. Y así escuchan que cuando alguien está leyendo la Biblia. So you open it up. Entonces abren su Biblia. You have your good Bible. Tienen la buena Biblia a la mano. You've spent a lot of money on it. Ustedes han gastado buen dinero para conseguir esta you buena know, Biblia. If you just don't have five pizzas in a year, you can afford that good Bible. Si dejan de comerse una pizza o varias pizzas, pueden tener suficiente dinero para comprar una Biblia. Bible at Christmas time. O quizás en época de Navidad pidan como regalo una Biblia. Tell all your relatives, put all your money together and buy me a good Bible. Díganle a todos sus parientes, entre todos junten dinero y me regalan una Biblia. Or get some Bibles read on CDs. O adquieran la Biblia en CD o en cassette. And so you'll open your Bible. Entonces abren la Biblia. It's your special time. Es un tiempo especial. It's in your special place. Es en un sitio especial. And then you will listen to the Bible read to you. Y luego escuchan la lectura de la Biblia. And you can follow it. Y pueden seguir en sus Biblias. You will learn a lot. Van a aprender muchísimo. And then later in the day, y unas horas después, when you're in your car, cuando está en su carro, or you have some extra time, o tiene tiempo, está en el bus, listen to what you had read earlier, listen to it read again. Escuchen nuevamente el CD, el cassette. And after a while, it'll start sticking in your head and in your heart. Y después de un tiempo, va a quedar grabado en su cabeza y en su corazón. And when the words and breath of God are in your heart, y cuando las palabras de Dios, la respiración de Dios está sobre tu corazón, the Holy Spirit takes that word that's in your heart and mind, and he brings it to mind, and he protects you and guides you. El Espíritu Santo toma esa palabra que tú has grabado en tu corazón, te lo trae a la mente, y eso te ayuda a vivir de una forma agradable a Dios. This is a wonderful treasure. Este es un tesoro impresionante. It's the greatest gift God has given to us. Es el mayor regalo que Dios ha dado. And we show very little interest in it. Y realmente despreciamos con frecuencia este regalo de parte de Dios. It's really a foreign book to us. Muchas veces es un libro que no entendemos bien. Very frankly speaking, para decirles la verdad, we know more about the movie stars than we know about the great heroes of the faith. Sabemos más acerca de los personajes de la farándula que de los grandes héroes de la Biblia. And that is a tragedy. Y esa es una vergüenza, es una tragedia. We know more about the philosophy and the values of this world than we know about the values and philosophy of this Bible. Sabemos más acerca de la filosofía y los valores del mundo de lo que sabemos de la filosofía y los valores bíblicos. And then we wonder why our kids love the world. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos aman al mundo. That's all they know. Y es porque no saben otra cosa. They know the world. No conocen otra cosa sino al mundo. And they become like the world. Entonces se vuelven como they, los del they mundo. Want to be party animals. Ellos quieren estar constantemente rumbeando. All day long, the world influences them. Todo el día nuestros hijos están siendo influenciados por el mundo. And the word of God doesn't influence them. Y no tienen en sus vidas influencia de parte de la palabra de Dios. Jesus said that the words of God will sanctify you, it will clean you. El Señor Jesús dijo que las palabras de la Biblia santifican, limpian a un individuo. Psalmist said, "Thy word I hid in my heart that I might not sin against you." El salmista dijo, "En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti." So we have a new year. Just a couple days, we have a new year. Estamos a pocos días del comienzo de un nuevo año. So I am making a challenge to the whole church. Entonces quiero desafiarles a cada uno de ustedes. Be consistent Bible readers. Lean la Biblia a diario. Make the sacrifice, say no to other things, so you have some time. Hagan el esfuerzo, díganle no a otras ocupaciones a fin de tener tiempo para leer la Biblia. Say January 1st. A partir del primero de enero. Not January 2nd. No, no el 2 de enero, el primero January de enero. First, el primer día del año. I'm going to start on my plan. Voy a empezar con este plan de lectura bíblica. I'm going to get a good Bible during Christmas. Voy a conseguir en los próximos días una buena Biblia. And I'm going to keep it in the same place. Va a estar en el mismo sitio, de ahí no and la voy I'm a mover. Going to set a certain time. Voy a tener un tiempo, un horario específico. It could even be a couple times in the day. Podría ser un dos tiempos durante el día. And in quietness, I'm going to meet with God. Y estando a solas voy a reunirme con Dios. I'm going to listen to God. Yo voy a escuchar a Dios. And I'm going to hide His word in my heart. Voy a esconder su palabra en mi corazón. So that I can think like God. Para que yo tenga los pensamientos de Dios. So I can act like Christ. Para poder actuar como Jesús. So I can evaluate what the world says to me. Para que pueda evaluar el mensaje que me da el mundo. Now you may not be a Christian. Quizás tú estés aquí en esta mañana y no seas creyente. You may not be born again. Quizás no hayas nacido de nuevo. You can read the Bible. Tú también puedes leer la Biblia. Start with the Gospel of John. Empieza con el Evangelio de Juan. And just before you read it, y antes de tu tiempo de lectura bíblica, just say now, if there is a God, I want you to speak to me if this is your book. Di, si hay un Dios, yo quiero que tú me hables. Entiendo que esta es tu palabra y quiero entender lo que dice. Millions of people have been saved just reading the Bible. Millones de personas han llegado a conocer personalmente a Cristo a través de la lectura de la Biblia. It's a living book. Es un libro viviente. It's a breathing book. Es un libro que respira. It's a supernatural book. Es un libro sobrenatural. And through the reading of the words of God, a través de la lectura de las palabras de Dios, and the voice of the Holy Spirit, y la voz del Espíritu Santo, you can experience the new birth. Puedes experimentar el nuevo nacimiento. Pass from death to life. Pasar de muerte a vida. And have your sins forgiven. Que sean perdonados tus pecados. Be given the promise of eternal life. Recibir la promesa de vida eterna. You get to know God in Christ. Puedes llegar a conocer a Dios en Cristo. You become part of a brand new worldwide family. Llegar a formar parte de una iglesia. And you have this book to guide you all your life. Formar parte de la familia de Dios y que durante toda tu vida te dirija la palabra this de Dios. Book has guided me since I was a teenager. Este libro me ha guiado desde que yo era muy joven. It has saved me from so many problems and trials in life. Me ha evitado tantos problemas, me ha ayudado a salir de muchas dificultades. I don't know what would have happened to me if I did not have the Word of God to guide me and purify me. Yo no sé dónde estaría si no hubiera tenido la palabra de Dios para dirigirme, para limpiar mi vida. So if you have children, si grandchildren, hijos, you use this message for them. O nietos, háblales acerca de esto. This is my challenge for the new year. Este es el reto que quiero dejarles para el nuevo año. Be a Bible reading church. Que sea esta una iglesia llena de gente que lee, que estudia la Biblia. And encourage one another and hold one another accountable. Anímense unos a otros en esto. Llámense a cuentas en esto. For the reading of Scripture. Para que sea una realidad el estudio de la Biblia en sus Share vidas. Those scriptures with others. Compartan con los demás lo que aprenden a través del estudio de la Biblia. Ask some of your elders, what did this mean what I read this week? Pregunten a sus ancianos, ¿qué quiere decir esto que yo acabo de leer? And ask God to give you a craving like a newborn baby for the Word of God. Pídenle a Dios que les ayude a desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. All right, I'm going to give you 30 seconds now. Quiero darles 30 segundos para algo. In this 30 seconds, it's your time with God. You are to make a fresh commitment to the Word of God. 30 segundos para hablar con Dios. All right, para adquirir un compromiso con Él en cuanto al estudio serio, concienzudo de su palabra. All right, 30 seconds, you talk to the 30 Lord. Segundos a partir de ahora. Thank you, our Father, for the living, breathing Word of God. Gracias, oh Dios, por tu palabra viviente, la palabra que tú mismo has respirado. Forgive us for neglecting the words of God. Perdónanos por ser tan negligentes en cuanto al estudio de tu palabra. Forgive us for filling our head with the world's trash. Perdónanos por llenar la cabeza de basura que tiene el mundo. And we have no time for you. Y por decir que no tenemos tiempo para ti. Forgive us. Perdónanos. May we make a fresh commitment. Ayúdanos a cumplir el compromiso que hemos hecho contigo. To put the reading of the Word of God first and foremost. Que la lectura de tu palabra sea nuestra primera prioridad. We cannot do these things on our own. No podemos cumplir este compromiso por nuestras propias fuerzas. Help us, we pray. Ayúdanos, te lo pedimos. In Christ's name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. It is so wonderful to be with you. Ha sido muy grato estar con ustedes hoy. And may this be a fresh challenge for the new year. Que toman en serio este reto para el nuevo año.